Bueno, hoy nos hemos llegado hasta la cooperativa agraria donde hay una importante reunión que está participando ACA y nosotros vamos a hablar con el doctor Abraham Fakciuk, que él va a ser el encargado de hablar un poco de la vacuna aftosa que está haciendo el ACA y bueno, nos parece interesante hablar sobre ese tema. ¿Cómo le va, doctor? Bueno, buenas noches, mucho gusto. Bueno, cuénteme un poquito de qué se trata esta vacuna que está haciendo ACA. Bueno, mi presencia acá es un poco para explicar cuáles son las características de la vacuna antiaftosa que elabora el ACA y mostrar un poco los resultados de inmunitario que tiene nuestra vacuna en cuanto al perfil de respuesta de las poblaciones vacunadas con nuestra vacuna y la estabilidad inmunogénica que tiene nuestra vacuna en el uso. Es un relato muy breve con algunas explicaciones de más o menos cuál es el sistema de producción nuestro, cuáles son las características de nuestro sistema de producción y los resultados de nuestra vacuna. Va a ser una presentación simple. Si después los asistentes quieren profundizar, podemos profundizar, pero la idea, ahí vendrán las preguntas, exactamente. Doctor, ¿y cuál es la diferencia, digamos, con la vacuna que se está usando habitualmente? No, desde el punto de vista inmunitario no hay ninguna, porque todas las vacunas que se liberan al mercado pasan por un estricto control interno de las plantas y aparte del SENASA. O sea, todas las series de producción son controladas por el SENASA en cuanto a sus condiciones de esterilidad, de inocuidad y a su potencia. Solamente se liberan las que aprueban o satisfacen los controles. O sea que todas las vacunas que hay en el mercado, digamos, tienen un estándar mínimo que es el que dispone el SENASA. La diferencia de nuestra vacuna está en el origen, está en el método de producción y está un poco en la respuesta en el animal, en una muy buena respuesta inmunológica en el animal. Por ahí fuera de micrófono hablábamos con algunos de los productores que estaban acá, decir que ustedes producen la vacuna pero extraída de otra manera, tal vez, ¿no? No, nosotros la producimos sobre epitelio lingual. Ah, sobre epitelio lingual, y que es un sistema de producción y que tiene ventajas y desventajas como todas las cosas. Una de las ventajas es que la calidad del antígeno que se produce con ese método es un antígeno de excelente calidad. La desventaja que tiene es que en este momento, con la poca faena que hay, es difícil, se hace complicado poder adquirir el suficiente epitelio lingual para nosotros poder llegar a nuestro tope de producción. Claro, se necesita una gran cantidad de animales. Exactamente. Nosotros en este momento estamos trabajando con 7 frigoríficos y más o menos estamos diariamente esfoliando unos 100 kilos de epitelio lingual. Necesitaríamos llegar a un poco más, a casi 150. Para llegar a eso, ¿cuántos animales se necesitan? Bueno, usted calcule que de cada lengua se obtienen entre 25 y 30 gramos. Es mucho. Son más o menos unos 4.000 animales diarios para tener 100 kilos. Claro. Bueno, doctores, gracias por las explicaciones. Sin ser muy ducho, nosotros más o menos entendemos un poco, pero les contamos que si ustedes colocan esta vacuna y les está dando éxitos, les cuento que seguramente van a tener mucho más en el futuro, ¿no? Seguro. Es una vacuna que es buscada por el sector tambero y por el sector filotero, porque empíricamente han comprobado que el animal vacunado con esta vacuna no tiene reacciones febriles y no baja la producción láctea después de la vacunación, ni el incremento de kilos de carne en los filotes. ¿No se le produce tampoco ese absceso, no? Tampoco produce nódulos vacunales. No hemos, por lo menos yo desde que estoy trabajando en ACA, no he tenido reclamos de importantes de esa naturaleza. Así que estamos muy muy orgullosos y contentos de la vacuna que producimos. Bueno, le agradezco mucho este momento, doctor. No, al contrario. Suerte, gracias.